muchacho borracho, veo el

mexicana, yo como voy en una cola, la mexicana, la argentina, mira que una que está toda divina. ¿Cómo andan los demás tiempos? Para Argentina y Paraguay. Se me pega la camerita con el grito de Nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Por eso me voy a regalarte, si ahora me llevo a disfrutarme, voy dentro de mi pecho, a ti el Nazareno. Mi morena consentida,